cuando uno considera lo que está en juego en esta gran controversia, es increíble de que Jesús haya usado a seres humanos para asistirle en esta gran obra, especialmente a los discípulos con defectos de carácter que Él escogió. Hoy estaremos estudiando acerca de estos discípulos y cómo ellos pudieron vencer a través de Jesucristo también, y cómo tú y yo podemos tener esas victorias. Así que acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos una vez más. Nos da mucho gusto y placer que se puedan sintonizar con nosotros una vez más para el estudio de la Palabra de Dios. Aunque los evangelios se enfocan en la vida, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, muchas veces lo hacen en el contexto de sus discípulos. Y hoy estaremos continuando nuestro estudio en cuanto a la gran controversia y cómo afectó a sus discípulos en aquellos momentos y cómo nos pueden afectar a nosotros hoy también hoy en día. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gozo estar aquí con ustedes. Pero también tengo a mi amiga Sharon y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles la bienvenida al programa. Hoy vamos a ver de cómo el gran conflicto fue jugado en las vidas de los discípulos de Jesús. Acompáñenos. Así es, Sharon. Los discípulos de aquellos tiempos tuvieron sus luchas y los discípulos de hoy seguimos teniendo las mismas luchas, pero Dios nos puede dar la victoria. Y también tenemos con nosotros a Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Así como dijo mi amiga Sharon, estaremos hablando de los discípulos. Y es interesante ver cómo cada uno era diferente y Dios usó a cada uno de ellos grandemente. Así es. Las diferentes personalidades son una bendición y Dios quiere hacer lo mismo hoy en día. Y también tenemos con nosotros nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido, amigo. Hola, me llamo Ezequiel y vamos a estudiar sobre el tema del conflicto de los siglos en la vida de Jesús. Acompáñenos. Gracias, Ezequiel, y bienvenido una vez más al programa. Y sí, vamos a estar estudiando prácticamente hoy la vida de los discípulos y cómo este gran conflicto se peleó en las vidas de ellos. Como vimos la semana pasada, se peleó en las enseñanzas de Jesucristo, también en su vida. Pero hoy estamos viendo el gran conflicto en sus discípulos, pues los defectos de caracteres que estos personajes tenían fueron presa fácil para el enemigo en las tentaciones y en los ataques. Y hay muchas cosas que aprender hoy en día de cuanto a esto. Pero antes de entrar al estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener la palabra de oración. Okay, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te doy gracias por acompañándonos hoy y tu presencia estando con nosotros. Es lo único que necesitamos, Dios. Y te pido que tú reveles tu palabra ante nosotros y también ante los televidentes. Y que tú los bendigas con tu espíritu y con tu inteligencia. Y que ellos sepan que tú estás con ellos. Y te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Así es. Y nuestro versículo de estudio se encuentra en Lucas 24, versículo 32. Y le voy a pedir a Stephanie si lo puede leer con nosotros. Y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Este versículo es muy conocido para aquellos que han estudiado la vida de Jesús después de su resurrección. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, pero más adelante este versículo. Si le pudiéramos dar un título a esta lección, quizá lo podríamos llamar los amigos o los camaradas. No sé cuál palabra se usa en diferentes países, pero amigos, digamos, los amigos de Jesús en la lucha. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, es hermoso ver su humanidad, de que Él necesitaba también de que sus compañeros, sus discípulos oraran por él, y es hermoso ver eso. Pero Veamos, a uno de los personajes más conocidos, sin duda, fue Pedro. Y vamos a estudiar bien el llamado en Lucas capítulo 4. Jesús enseña en las sinagogas. Estos discípulos están siendo expuestos a las enseñanzas, pero el llamado no ha venido todavía. Ellos son parte de aquella ola de personas que están observando. Jesús sana a los endemoniados en Lucas capítulo 4, 33. Jesús sana a muchas personas más en el versículo 40. Jesús enseña en el barco, pero eventualmente sube a la barca. Si hay alguien que me puede ayudar ahí leyendo Lucas capítulo 5. Es muy impresionante lo que está sucediendo aquí. No sé si... ¿Versículo 3? Versículo 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Estos hombres, ¿cómo les había ido ese día de pesca? No tan bueno. No tan bueno. Estaban ya lavando las redes a la orilla del mar. Jesús se sube a la barca y la usa como púlpito, por así decir, para predicarles. Y algo muy interesante que agarré de ese versículo es de que hoy en día hay muchos cristianos que están a la orilla del mar lavando sus redes. Y la orilla del mar podría representar aquello de lo cual es cómodo. No hay fracaso a la orilla del mar, pero necesitamos aprender y meternos a la barca de Jesús hoy en día. Sí, también, puedes. También algo que aprendí de este versículo es que nos enseña de que aunque pensemos que nuestros talentos no son útiles o que ya se determinó la obra de Dios en nuestras vidas, Dios también toma estos utensilios y usa estos talentos cuando nosotros pensamos que no los podemos usar más. También podemos mirar sobre esta lección específicamente, que estos seis pasajes de la Biblia, vamos a también a mirar cómo los discípulos respondieron al amor de Dios, porque se trata sobre ellos y cómo ellos interactuaron con Jesús. Y miramos aquí comienza la historia, que Jesús está allí y aparentemente va a haber un problema en la vida de los discípulos. Y en cuanto a ese problema quiero llegar. Miren lo que dice el versículo 4 y 5, dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Simón Pedro, claro, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Es algo increíble porque todos estos hombres habían pasado toda la noche pescando, y aquellos que son pescadores saben que la mejor hora es en la noche pescar, porque la luz del sol tira una sombra y eso es ahuye o espanta a los pescados. Y estos hombres que eran pescadores profesionales, aquí viene un carpintero a decirle cuándo es la mejor hora de pescar. Señor, toda la noche hemos pasado. Mire, el secreto del cristiano se encuentra en el versículo 5, dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Y tal vez alguno de nuestros televidentes que nos está escuchando hoy en día está en la misma situación. Han estado trabajando toda la noche y no han agarrado nada. Hay gente que está trabajando 2, 3, 4 trabajos y todavía le cuesta pagar la renta, las facturas, la comida, la educación de sus hijos. Tal vez a un hermano de iglesia está trabajando, dando estudios bíblicos, está haciendo campañas evangelistas, está haciendo campañas de salud en la comunidad, y parece que nada está trabajando. No hay quizás ningún versículo, no hay una persona que se está convirtiendo. Pero miren lo hermoso aquí. Pero, dice el versículo 5, pero ya que tú me lo pides, en algunas versiones dice, por tu palabra, dice, echaré la red. Ese es el secreto del cristiano. Aunque no tenga sentido, no tiene sentido ir a pescar en el día. No tiene sentido hacer ciertas cosas como cristiano, porque van en contra de la norma de nuestra sociedad. Nos pueden criticar, nos pueden ofender por vivir como hijos de Dios hoy en día. Pero tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Y solo cuando uno escucha eso puede experimentar lo que va a suceder. Si alguien puede leer del versículo 6 al 8. Sí, dice. Uh-huh. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué nos dice de la persona de Pedro en ese versículo 8? ¿Qué nos dice de aquí, su persona? Aquí podemos mirar que, bueno, voy a retroceder un poquito, y miramos que los discípulos estaban con Jesús, pero ellos no estaban predicando o evangelizando, pero estaban aquí todavía trabajando. Parece que después todavía de recibir un llamado, todavía estaban haciendo sus negocios. Pero aquí, y a lo mejor ellos pensaban que Jesús no podía proveer por ellos. Ellos miraron que Juan el Bautista le cortaron la cabeza, y los fariseos cada día condenaban a Jesús. Y aquí Pedro está en la barca, y Jesús los lleva, dice, ve adentro del agua. Y ellos llevaron los barcos, dos barcos, Simón Pedro y también sus hermanos. Y cuando comenzaron a sacar muchos peces, Pedro se dio cuenta que Jesús no era una persona normal. Y Jesús le quería hacer un llamado para que dejara todo. Y quiero que noten, versículo 10, dice ahí Jesús a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahora miremos la respuesta de Pedro, que dice en versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dijo ahí? Dejándolo todo. O sea que hubo un tiempo cuando ellos comenzaron a dudar a veces el poder de Dios, pero a mirar manifestar Jesús en ese milagro, ellos supieron que Dios iba a proveer para todas sus necesidades. Y eso es una promesa para todos. A lo mejor tú, amigo, estás en la casa y a lo mejor estás trabajando solo y tú sientes un llamado en tu corazón para ganar almas. Deja todo y siga al maestro. Y saben, es interesante que como en el versículo 6 diciendo que encerraron gran cantidad de peces. Una vez escuché sobre eso y, nunca se me olvidó este pasaje de que en el momento de gran, ¿cómo se dice? Success. Éxito. Éxito fue cuando Dios les pidió que dejaran eso y lo siguieran. Que no es fácil, ¿verdad? Que en el momento de gran éxito puedes estar teniendo dinero, las casas, las posiciones que tú has querido siempre en tu trabajo. Y en ese momento la pregunta viene, sígueme, deja todo eso. Y eso es el momento crucial en nuestras vidas de que, ¿dejaremos eso o no lo quedaremos? Y esa fue la reacción física que él tuvo, de dejar todo. Pero, ¿qué nos dice de Pedro en su reacción verbal? En el versículo 8 dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Antes de poder dejarlo todo, como lo hizo en el versículo 11, Pedro tuvo que reconocer su insignificancia, de que él era un pecador delante de Jesucristo. Y eso fue lo que lo calificó para ser un discípulo de Jesucristo. Reconocer de que era un pecador en necesidad de Jesucristo. Porque ahora ya no está apoyándose en sus propios esfuerzos, en su educación, academia, lo que sea, sino que se está en completa dependencia de Jesucristo. Y para ser un discípulo de Jesús tenemos que darnos cuenta, de que no somos nada sin Jesucristo. Tenemos que rendirnos completamente. Cuando miro ese pasaje, estoy mirando como a Pedro que está agarrado de Jesús, diciéndole que lo deje, pero se está agarrando de él a la misma vez. Es como él reconoce de que no es digno, no se siente, ¿cómo se dice? Worthy. Digno, pero de todos modos reconoce que no puede estar sin él. Y eso es donde vemos a Pedro en ese momento. Y también puedo añadir, y eso, sabes, Dani, se me pasó eso, pero es a lo que tú dijiste, es la lección que todo obrero del Evangelio debe aprender. Y me gusta mucho este texto en Juan capítulo 12, versículo 24, y aquí dice, De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí todo obrero del Evangelio debe llegar a ese tiempo donde él debe decidir, ¿voy a seguir viviendo para yo mismo? Uh-huh. ¿O voy a seguir viviendo para el beneficio de los otros? Uh-huh. Y así dijo Dios, los dos grandes mandamientos es uno, amar a Dios con todo tu corazón, uh-huh, y también a tu prójimo. El llamado de todo cristiano, uh-huh, es el ministerio a nuestro prójimo. Amén, así es. Y saben, cuando uno mira al discípulo, es como un estudiante, un pupil, uh-huh, un estudiante, digamos. Pero Dios quiso convertir a estos hombres no solamente que fueran discípulos, sino que en apóstoles, aquellos que son enviados. Y cuando uno mira, Jesús llama a sus discípulos a las orillas de Galilea. Han sido testigos de su poder sobre el mar, sacar demonios, sanar a los enfermos, su poder sobre la naturaleza, el poder de sus palabras, de sus mensajes. No han visto a nadie como a Jesús nunca. Pero Jesús reúne a sus discípulos y luego escoge a 12 discípulos, porque habían más de 12 discípulos. Eran, en otras partes de la Biblia dice que eran 70. Pero de ese gran grupo escoge a 12 que van a estar cerca a él, porque ellos van a ser los enviados, los apóstoles. Y ahora, antes de enviarlos, miren lo que sucede en Marcos 3:14. ¿Y qué es lo que quería Jesús que los apóstoles hicieran antes de ser enviado? Así como tú dijiste, Ezequiel, Dios quiere que dejemos todo y sigamos a Cristo. Pero antes de que pueda suceder eso, ¿qué es lo que Jesús más desea? Si alguien puede leer Marcos 3:14. ¿Y qué mensaje hay para nosotros allí hoy en día? Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ok, so a 12 los designó para que estuvieran con él. Mm. Para enviarlos a predicar. Iba a enseñar, por ejemplo. Uh-huh. Había muchos tiempos donde miramos a que Jesús abiertamente estaba con todas las personas. Uh-huh. Pero a veces se nos pasa, uh-huh, de entender que muchas de las veces donde había mucho éxito es cuando solamente estaba Jesús con sus discípulos. Uh-huh. Y en esos tiempos es donde ellos recibían esa fuerza. Y con esas fuerzas ellos después iban y predicaban ese evangelio, uh-huh, como tú has dicho. Pero ahora, Jesucristo quería pasar tiempo con sus discípulos para enseñarles y mostrarles la manera de ministrar adecuadamente. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy estar con Él, mm, hoy en día? ¿De qué manera puede suceder eso? Mm. Cristo está físicamente en el cielo intercediendo por nuestros pecados, de acuerdo al libro de Hebreos. Pero, ¿cómo hoy en día nosotros podemos pasar tiempo con Él? ¿De qué manera nuestros televidentes o nuestra audiencia en audio? Vemos el ejemplo de David, que en los Salmos dice que temprano te buscaré. Mm. Y me enseña de cómo las mañanas es un tiempo crucial que podemos mantener, uh-huh, y tener un tiempo con Jesús. Uh-huh. Por supuesto, sabemos que Él se revela a sí mismo por las Escrituras. También hay este texto y, ¿sabes? Esa pregunta cada vez surge al estudiar la palabra de Dios, porque, uh-huh, uno dice, bueno, uno mira el poder, uno mira los milagros, y uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo tener ese poder? Uh-huh. Y la respuesta es muy sencilla, ya se ha dicho muchas veces, pero la podemos repetir, está en primera de Juan, uh-huh, Juan capítulo 1, y miramos versículo 1, no sé, uh-huh, si alguien puede leer eso, y después voy a leer versículo 3, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, 1:1. No, y es interesante todo lo que tú estás mencionando, Ezequiel, porque es esencial para la vida del cristiano todo esto. So, Primera de Juan, ¿qué? Juan, capítulo 1, versículo 1. lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. So, miramos aquí que los discípulos dicen que ellos primero tuvieron esa experiencia y ellos dijeron que ellos mismos lo tocaron. Cuando Él salió de la cruz, ellos tocaron sus manos, ellos palparon, ellos escucharon su voz, ellos sintieron al gran maestro estar con ellos. Y aquí está el versículo clave que nos enseña cómo nosotros también podemos tener esa comunión con el Padre. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. So aquí dice que esa palabra que Dios nos ha dado, también esa palabra se las doy a quién? A vosotros. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Cuando nosotros tenemos comunión con la palabra de Dios, nosotros andamos recibiendo la misma vida de Dios. Andamos recibiendo los pensamientos que Él tiene hacia nosotros. Nosotros andamos mirando la vida por nosotros mismos. Y cuando nosotros miramos esa palabra, también se va a hacer reflejada en nuestra vida. Y ese es el secreto del cristiano, porque uno, para que una relación crezca, hablando en términos terrenales, nosotros como amigos, debe de haber conversación. Y uno se comunica con Dios a través de la oración y recibe la respuesta a través de su palabra. Y puedo dar, no quiero terminar sin dando algo práctico. Claro. Había un joven que a los 17 años, él estaba en un colegio de la comunidad o escuela pública. Y él vivía en una vida que era afluente. Él hacía, sus padres hacían dinero, y él tenía casi todo. Y él pensaba que iba a regresar a mirar su televisión o internet. Andaba regresando detrás, después del colegio. Y una tarde había policías enfrente de su casa. Y él quedó impresionado. Y al acercarse, escuchó su mamá gritar el nombre de su padre. Que era Franklin, andaba gritando a ella, ¿por qué has hecho esto? Y el jovencito se salió y él comenzó a mirar, a aprender qué ha sucedido. Y su papá cometió suicidio. Y este joven, él desde que cuando era pequeño, no era algo que nomás sucedió inesperadamente. En su familia cada vez había problemas. Su papá y su mamá, ellos se gritaban. Ellos cada vez, había mucha violencia. Él creció mirando esto, aunque eran cristianos. Y él cuando llegó un tiempo, él también reflejó este carácter de su papá. Y él comenzó a gritar a su mamá. Y había un conflicto muy feo en su casa. Pero en ese tiempo, él dijo, Dios, no quiero hacer como mi padre y no quiero tener estas cualidades. Y él comenzó a leer la palabra de Dios cuando dice la palabra de Dios que no debemos de enojarnos, pero confiar que Dios va a tener nuestra solución. Y él comenzó a practicar esas promesas en la Biblia. Y él a menudo que practicaba o que él estudiaba, que él pensaba en las promesas, él comenzó a su mentalidad comenzó a cambiar. Y así también se ha prometido a toda persona que si nosotros realmente pasamos siquiera 10 minutos en un versículo y pensando en el poder de Él y pidiéndole a Dios, Dios, no quiero ser el mismo, yo quiero ser cambiado, Dios nos va a transformar la vida. Es un efecto que va a suceder al estudiar la palabra de Dios. Es el poder de la palabra. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan dentro del conflicto que está sucediendo, vemos de que los discípulos caen de presa fácil después de haber visto los milagros de Jesucristo, después de haber pasado tiempo con Él, después de haber sido enviado en Mateo 8, en Marcos 4. Ellos aprenden de la naturaleza, de la santidad de Jesucristo. Reconocen de que Él es el Mesías porque Él tiene poder sobre la naturaleza. En el Mateo 20:20, si alguien lo puede leer rápidamente, sucede algo muy interesante y algo muy triste a la misma vez. en cuanto, porque hoy en día el concepto de líder y siervo es muy común dentro del mundo, ¿me entiendes? Mm. Pero Jesús fue el pionero en eso, porque Él vino a servir a la humanidad, siendo el Rey del Universo. Pero miren, Mateo 20 al 21, si alguien lo quiere leer. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y aquí miramos que constantemente los discípulos no entienden la misión de Jesús. Jesús, en cada escenario, Él les quería enseñar que su misión era diferente de los propósitos de sus corazones. Uh-huh. Y Él al fin le dijo a sus discípulos, ¿ustedes pueden beber la misma copa? Y esta copa era básicamente el sacrificio que Jesús iba a pagar. Y así Jesús les quería comunicar a los discípulos que ellos también, si querían hacer parte de su reino, no debían de estar peleándose sobre el primer lugar, pero debían hacer como espíritu de siervo. Así es, y es lo que Jesucristo desea para cada uno de nosotros hoy en día. Y aquí la lección termina prácticamente de que después de su crucifixión y en su resurrección, los discípulos estaban meditando en ello, y Jesús viene y les cuenta acerca de Él y va a la Biblia. Y el mensaje para nosotros hoy en día es de que todo lo que nosotros creemos como cristianos debe estar fundado en las Sagradas Escrituras. Y tú, amigo, que nos estás viendo o escuchando hoy en día, tal vez tú te has podido identificar con alguno de esos discípulos y el llamado es el mismo, quizás como el que se le fue hecho a Pedro al principio. Tal vez tú estás a la orilla del mar, lavando tu red allí, y estás pensando, ¿cuándo subiré al arca con Jesucristo? Hoy es el momento en cuanto lo tú puedes hacer y seguir adelante en esta lucha que estamos peleando todos, porque todos tenemos el libre albedrío y hoy necesitamos escoger a quién hemos de servir. Amigo, así que te animamos a que sigas adelante estudiando la palabra de Dios y de que todo lo que tú y yo creamos venga de la palabra de Él. Así que hasta la próxima. Que Dios te bendiga mientras estudiamos juntos. Hasta luego. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.